que estás con él. Si nos falta tiempo para vernos, aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno. Expresártelo en una canción. Y aunque estemos lejos, veo en nuestro amor. Sé de ti, sé que tú piensas en mí. Aunque te escondes, baby, yo lo sé. Yo soy para ti, yeah. ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos. Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno. Bebé, no sé si la distancia va a frenarme. Tal vez me perdí en la ilusión de conquistarte. Solo creo que te quiero tener, baby. No quiero perder otra noche fría juntos esperando conocernos. Solo mandaba esto para decirte que si vos sos feliz, yo soy feliz. Te amo, te amo. Falta tiempo para vernos, aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro.